dibujaba, hacía dibujos con ideas. Y sí, está bueno. Claro, por más que haga cualquier cosa, ese cualquier cosa es, tiene un significado, tiene un impacto. Sí, sí. Total, es bueno lo que decís porque eso explica, ¿no? Poner el libro que logré hacer yo, explica que también a un pibe por ahí no le llega la escritura, el escribir, pero por ahí empieza a pintar y empieza a hacer bien y de alguna manera presenta un cuadro copado, explica y cuenta su historia, cómo pintando ese cuadro fue saliendo adelante, que eso lo ayudó. Yo pienso que el arte es retransformador. Yo de Pedro me puse a escribir, me voy a pintar porque soy un pibe que no tuve infancia en realidad porque estaba metido en la droga. Después, bueno, cuando empiezo a salir de la droga tenía que luchar, que tenía que construir la casa, que hice una casa en una laguna porque me fui a vivir en donde nadie quería vivir porque se inundaba todo y tenía que estar tenía que hacer la casa, con que no tenía que caer en la droga porque si no perdía lo que estaba haciendo, y con que tenía que salir a juntar la cosa para darle comer a mi familia, y con la escritura que me iba repitiendo en la cabeza todo lo que quería escribir, porque estaba flasheado, que me gustaba hacerlo. Y bueno, cuando me la rama un poquitito por ahí, pero yo creo que el arte, sea lo que sea, arte, deporte, algo sano, es transformador. Yo a veces digo que ser careta, digo, que ser careta no es estudiar la vida. Ahí otra de y no, flaco, yo estoy acá en mi casa, estoy tomando mate, tranquilo. ¿Qué pasó? Ah, pero buena repiola. ¿Y qué? ¿Estás renegando? No, es que lo cayó en cana, o que no puede pagar porque se gastó la plata en la droga, o que no arregló la moto porque la plata se la derivó. Pero bueno, era el... Y yo era el careta así. ¿Entendés? Si yo estoy re tranquilo en casa tomando mate, ¿cómo voy a hacer el chillo? O sea... Claro, ahí está también, creo yo, ¿no? En el separarse de esos círculos sociales que te hacen mal, o sea, que no aportan para tu avance en las drogas. O sea, había que amoldarse, yo me amoldé, yo no dejé de juntarme con nadie. Los pibes se falopeaban ahí, todo. Claro, pero es el estar, ¿no? Sí. Y estar, y porque yo no podía cambiar a todo eso ni decir, ni todos iban a dejar de drogarse para que yo me acerque con ellos, y tampoco yo le iba a bajar la cara ni la mirada a ninguno. Es más, yo eso lo hice con una herramienta. Yo me empecé a acercar a los pibes a tratar de ayudarlos. Pensaba que yo los ayudaba a ellos, y mentira, me estaba ayudando yo. Hoy me di cuenta que estaba ayudando. Entonces eso me mantuvo como algo naturalizado, que después veía uno consumiendo o estaban mis amigos consumiendo y yo me ponía entre ellos y a mí no me daba de consumir. En una parte del libro, de la entrevista, decís que llevaste a alguien. Sí. ¿Era una amistad o un sobrino o algo tuyo? Un amigo mío, sí. Que también yo me lo usaba en consumo, éramos muy amigos. Él estaba en consumo y yo siempre le decía, amigo, soltar, y él también estaba en la calle, delinquiendo, arruinado igual que yo, pero lo que tenía era mucha inteligencia, mucha capacidad mental el pibe, pero vos lo veías, pobre, arruinado, pero él sí sabía manejar la computadora, sabía escribir, sabía poner la coma, sabía un montón de cosas. Y yo siempre, cuando lo veía, le decía, Luca, no, esperá, vení, y si los convencía con la plata que tenía, primero le hablaba un ratito y yo digo, yo tengo esto, comprá una lita, o qué sé yo, una patimulo, o una milanesa y lo llevaba para mi casa y cocinábamos algo a la parrilla, ¿viste? Poníamos música, nos reíamos, todo eso para que no se vaya a consumir. Y se ve que el chabón un día se habrá cansado y viene y me dijo, Luca, claro, me venden de acá y dónde está ella, yo vivía acá. Y ahí donde estaba ella estaba, acá está la puerta de mi casa, donde estaba ella estaba la puerta del que vendía Paco, literal. Y el pibe o se cruzaba enfrente o venía para acá. Era una locura. Entonces, bueno, este pibe se ponía a escribir en mi casa. Y un día, bueno, viene así, me aparece, yo le daba abuso o hacíamos eso. Y un día vino como cansado, ¿viste? Me dice, quiero hacer igual que vos, ni siquiera hacer un poco. Le digo, ¿qué quiere hacer? No quiere hacer un libro, pero nadie, o sea, todos los pibes de consumo, ¿no? No. Nadie, o sea, los pibes, ningún consumidor estaba de acuerdo conmigo lo que yo hacía, la rehabilitación de la vida, ¿entendés? Pero entonces yo ni me iba a esperar que un pibe venga y me diga, quiero hacer lo mismo que vos, y le digo, bueno, dale, vamos, toma la lanza. La crucé yo, tomá, te la presto, vamos a matarlo de la bola. Y lo llevé hasta donde vendían papo y caminé hasta ahí y lo hice cagar encima como yo me cagué encima cuando fui solo y me paré enfrente de uno y lo miré como consumía y me fui hasta mi casa a cambiarme el pantalón. ¿Entendés? Lo mismo le pasó a él, pero él fue acompañado a mí. Yo fui solo. Entonces, bueno, y el pibe empezó a escribir, salió adelante. Después, bueno, cobró una plata porque laburaba bien, logró conseguir trabajo, todo. Empezó a alquilar y cuando cobró, pagó el alquiler, se compró ropa y con la plata que le quedó en el bolsillo se fue y se metió ahí donde todo vendían, todo. Y vino a mi casa y me dice, no sabes qué hice, ¿qué? Me fui a matar dragones. Me fui solo hasta ahí, estaban ahí dando vuelta a la bruta, pim, pum, pan, y me vine para acá. Y ahí nunca pasé, entrábamos a tomar mate, pim, pam. Hoy el pibe está preso, ¿viste? Pero yo, una, no fui a hacer nada a estudiar, no soy profesional. O sea, ni tampoco tenés que ser profesional para ayudar a los adictos, pero también tengo mi familia, todo, y estuvo re bueno lo que me pasó, porque bueno, yo no le puedo acomodar la vida a él, traté de ayudarlo y de hacerlo. No es fácil. El pibe al poco tiempo, bueno, al poco tiempo no, porque duró un toque, pero después cayó de vuelta y después, bueno, empezó a robar y está privado de la libertad. Pero fue buena la experiencia, porque a mí también me pasó de que alguien me quiso ayudar, me ayudó y volví a caer. Y bueno, me podía pasar a mí con alguien que también quise ayudar, porque no solo a él, a un montón de pibes llevaba a mi casa, un montón de pibes llevaba a internar, un montón, fundé un lugar y llevaba un montón de pibes ahí, vamos a rehabilitarlo acá, y volvían a caer y morían, y después vos te enterabas, te mandaban un mensaje a la mañana, y él murió tal, la concha, la lora, puta madre, si ayer estaba conmigo y ya estaba saliendo adelante, y era re triste. La situación.